bien dentro de esta melodía. Un retrato caminando por mis labios. Sobre mi guitarra cuelga su melena. A su cuello notas puse en su cuello de sirena. Y es muy bella. Silenciosa y caminando su inocencia. Un intento de mujer es su elegancia. Salpicando su silueta cuando pasa. Así lleva nubes blancas en mi cielo de esperanza. Y es tan bella. Yo te vi pasar envuelta en un rosal. Te dije que eras toda singular. Como un ángel estás. No devuelvan a la vida ese cantor. Deja que lo detenga tu pudor. Mujer en mi canción. Y para que lo bailen Margarita y Luis. Claro que sí. De la cumbia, Rulo. Hoy mi vida toda por ti ha cambiado. Ves, me río porque vamos de la mano. No me digas lo que vamos hoy a hacer.